ay qué cruz, ay qué cruz la que arrastra mi vida. Por seguir a una senda prohibida. Yo tendré que sufrir mi condena, porque fui corazón y su esclavo yo soy, y así es como Dios me condena. El corazón es un potro sin freno y dominio. Y en el amor es el amo y señor del cariño. Yo tendré que sufrir mi condena, porque fui corazón y su esclavo yo soy, y así es como Dios me condena. Yo tendré que sufrir mi condena.